todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las otras miradas de una militante afrofeminista, con Patricia Gómez, capítulo 1. Me parece también interesante, dentro de este estado del arte que acabas de describir, vincular dos informaciones. Una, la que se obtiene del último censo nacional de allá de 2010, donde se registran a 150.000 personas que se reconocen como afrodescendientes. Ese es un dato que a lo mejor precisa algún tipo de aclaración en función de esto último que dijiste. ¿De qué hablamos cuando hablamos de afrodescendientes? Y por el mismo tono, en la misma intervención, no pregunta, estamos transitando el decenio internacional afrodescendiente, implementado en 2014 por la Organización de las Naciones Unidas, que insta a establecer, a debatir políticas públicas y programas de visibilización. Esos 150.000 afrodescendientes, y ahora hago el clic, Patricia, están visibilizados, gozan de derechos en esto que la ONU denomina políticas públicas y programas de visibilización, o todavía en el caso nacional forman parte de deudas de asignaturas pendientes? Bueno, empezando por el tema del censo, es importante, como decís, Oscar, hacer algunas aclaraciones previas al censo nacional, ¿no? Hay que decir que la invisibilización de las comunidades afrodescendientes, la invisibilización sistemática, ¿no? Porque fueron como muchos mecanismos puestos en práctica para obtener este resultado, ha obstaculizado la generación de información y estadísticas oficiales sobre la cantidad de personas que son parte de la comunidad afrodescendiente en general y afroargentina en particular. Patricia Victoria Gómez, afroargentina, activista afrofeminista y antirracista. La invisibilización estadística, los censos, las estadísticas, fueron de las principales herramientas que se manipularon para construir la invisibilización del componente afro en Argentina. Siempre citamos uno de los últimos censos que midieron la población negra en Argentina, que es el censo de 1778, cuando todavía éramos del virreinato del Río de la Plata, porque en ese momento todavía existía el sistema de castas, básicamente, que clasificaba a las personas de acuerdo a su procedencia, a su ascendencia, ¿no?, a su mestizaje, entre comillas, podríamos decir. Entonces existían categorías como negra, pardo, moreno, de color, en zambo, salto para atrás, todas categorías coloniales, por supuesto, que muchas aún se siguen utilizando. Entonces, en este censo de 1778, cuando todavía se utilizaban estas categorías, había provincias que tenían más del 50% de su población negra y afrodescendiente. En Buenos Aires ese porcentaje ascendía al 35%. Entonces, para tener en perspectiva, ¿no?, 1778, 35% de población afro en Buenos Aires, más del 50% de población afro en provincias como Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba, que estaban entre el 40 y el 50%. Unas décadas después, cuando se decide, cuando ya Argentina es una república, y se decide reemplazar todas estas categorías que daban cuenta de la diversidad, podemos decir, aunque eran producto de, eran una cuestión colonial, ¿no? Una herencia colonial, sí, pero eran categorías que de alguna forma daban cuenta de la presencia negra en Argentina. En los censos que se empezaron a generar después de la independencia, todas estas categorías se reemplazaron por el término trigueño, trigueña, que es algo que seguimos utilizando al día de hoy, ¿no? Entonces, toda esa población ahora era trigueña o trigueño. Entonces, en este vocablo tan ambiguo, se aplicaba a diferentes grupos étnicos, ¿no? Y podríamos entrar vos, podría entrar yo, podría entrar mi abuelo, que era muy oscuro fenotípicamente. Mi abuelo, de hecho, tenía un documento, viste que acá en Argentina se solía tener un documento donde, donde describía las características físicas. Sí, claro. Mi abuelo, que era muy oscuro de piel, en su documento decía piel blanca, por ejemplo, ¿no? Esos documentos también se utilizaron para invisibilizar a la población afro. Entonces, después, un siglo después aproximadamente, los censos ya empezaban a decir que la población afro en Argentina era del 1%, ¿no? Entonces hay una, un reemplazo simbólico de las poblaciones. Y obviamente con la entrada masiva de migrantes europeos, claro, los censos dicen que hay un 1%, la mayoría de la gente es descendiente de europeos, y después diversos relatos que se construyeron con, como que los negros se murieron todos en las guerras, que es cierto que una gran parte de la población afro, los varones, iban a las guerras. Algunos, muy pocos, volvían con vida porque además se alistaban al ejército en la época de la colonia para las luchas independentistas porque la promesa era obtener la libertad después si claro. volvían con vida. Pero claro, sí. eran la carne de cañón los que iban al frente. Los que volvieron con vida fueron muy pocos. Pero también se utilizó este relato para decir que las guerras de la independencia, la guerra del Paraguay a fines del siglo XIX o la epidemia de la fiebre amarilla de 1871, también se unieron, ¿no?, a esto de la invisibilización estadística junto con estos relatos, junto con los textos escolares, ¿no?, que también empezaban a hablar de la población negra como desaparecida, esta palabra que es tan fuerte acá en Argentina. Bueno, todo eso hizo que, junto con lo de la Constitución, digo, fueron un montón de cosas que se fueron implementando para construir la invisibilización. No fue solamente un relato, uno que echó a correr un rumor, no. Entre 1777 y 1812 ingresaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos con 72.000 esclavos africanos. Algunos provenían de la zona sur del Ecuador, Angola, Congo y Mozambique, y otros del sudeste de África. Una segunda migración se dio con la llegada de los europeos en el siglo XIX, principios del XX, y luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La mayoría fueron hombres y mujeres provenientes de Cabo Verde, que ingresaron no como esclavos, sino como ciudadanos libres, huyendo de la colonización portuguesa y de las condiciones de hambre y miseria que había en sus islas. Finalmente, en la década de 1990, arribaron a la Argentina las llamadas nuevas migraciones africanas, a quienes se denomina comúnmente como los senegaleses, pese a que sus países de origen son Mali, Senegal, Mauritania, Liberia y Sierra Leona. En el último censo realizado en 2010, solo unas 150.000 personas se reconocieron como afrodescendientes. Sin embargo, las organizaciones que nuclean a los africanos y afrodescendientes estiman que en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen. Digo, el Estado, por eso decimos que el Estado de Argentina es estructuralmente racista, porque nace a partir de postulados y acciones racistas, que invisibilizaron, que negaron ni ocultaron una gran parte de su población. Entonces, por eso una de las reivindicaciones principales del movimiento negro en Argentina desde hace décadas ya, es justamente la inclusión nuevamente de la variable afro en el censo nacional, ¿no? Entonces, a partir del año 2003, fue, también hay que decirlo, no es inocente o no es casualidad que también cuando llegaron al gobierno diversas personas también se fue abriendo la puerta a nuestras comunidades. Y recién en el 2003, Néstor Kirchner convoca, por primera vez podría decir en la historia de la Argentina como país, a las organizaciones afrodescendientes a elaborar una política pública antidiscriminatoria, que fue el Plan Nacional contra la Discriminación, que ahora se está haciendo una actualización, el INADI está haciendo una actualización. Pero recién en el 2003 nos vuelven a convocar para trabajar hacia un Plan Nacional contra la Discriminación, ¿no? Donde el Estado reconoce que en la Argentina hay racismo, que el país se construyó sobre la base de la negación de su propia historia, ¿no? Ni fomentó exclusivamente las migraciones europeas. En el 2005, y ya yo trato de hacer un poco de historia porque me parece importante traer esta información que en realidad uno busca y no circula tanto. Perfecto, en el 2000, sí. Vos si querés acotame, porque yo hablo, me voy. En el 2005 se realizó la primera prueba piloto de medición de la población afro en la Argentina, que fue llevada a cabo por la Universidad 3 de Febrero, el INDEC y la participación de las organizaciones, donde ahí participó Miriam Gómez, de la Sociedad Caboverdiana de DocSud. Miriam Gómez, que es no solo es mi tía, sino que es una activista de la comunidad afro histórica acá en Argentina, y otra histórica de la militancia antirracista, que es Lucía Molina, de la Casa Indoafroamericana de Santa Fe. Esta prueba piloto dio como resultado que entre el 4 y el 5% de la población encuestada se reconocía como afrodescendiente, porque aparte hablamos de autopercepción, ¿no? La persona se tiene que reconocer, que es algo complejo, porque por la historia de invisibilización y ocultamiento que tuvimos, es muy difícil que una persona se llegue a reconocer como afrodescendiente. Pero esta prueba piloto fue muy importante porque permitió establecer esa base. Del 4 al 5% se reconocen como afrodescendiente, 2 millones de personas por lo menos representaban en aquel momento de los 40 millones, ¿no?, el porcentaje. Entonces, después viene el censo, en el 2010, que dice que apenas 130 mil personas se reconocen como afrodescendientes. Y acá lo que pasó fue que en los censos nacionales hay 2 formularios, ¿no? Uno ampliado, donde hay muchas más preguntas, que solo se aplica al 10% de la población, porque lo que se quiere obtener es un muestreo. Entonces, la pregunta sobre la afrodescendencia se incluyó en el ampliado y solo se aplicó al 10% de la población. Pero se aplicó, digamos que, sin ningún tipo de criterio, porque nosotras hicimos un trabajo previo con el INDEC donde demarcamos zonas muy específicas donde había población afro, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Salta, en Misiones, pero lamentablemente eso después no se llevó a cabo y tampoco se capacitaron a los censistas. Y el resultado es este, que apenas 150.000 personas se reconocieron, y además porque no hubo una proyección de eso. Nos quedamos con esos números, no se proyectó al total de población, que es lo que se suele hacer con este tipo de muestreos. Pero bueno, esto nos dio, nosotros lo consideramos un gran logro, ¿no?, que ya hayamos podido meter la pregunta, porque eso nos permitió en estos últimos 10 años seguir trabajando con el Estado para generar un compromiso mayor, que era que este año, que se iba a hacer el censo de nuevo, la pregunta esté en todos los formularios. Ah, en todos los formularios, claro. Exacto, exacto. Claro. Ahora supimos que, bueno, que por la pandemia obviamente se suspendió el censo y posiblemente sea el año que viene. Y acá es importante que podamos hacer un trabajo fuerte de sensibilización previa al censo. Porque como te decía, el término afrodescendiente es un término relativamente nuevo, se construyó en el año 2001, previo a la conferencia de Durban, donde en Santiago de Chile las organizaciones, los estados de América, pero sobre todo las organizaciones que se reunieron preparándose para ir a Durban, en el 2000, perdón, y el Durban fue en el 2001, ahí es donde las organizaciones afrodescendientes adoptaron este término, afrodescendiente, para también empezar a dejar de usar categorías coloniales, como negro o negra, por ejemplo, ¿no? Que si bien una parte del movimiento reivindicamos la negritud, ¿no?, porque logramos revertir ese sentido negativo que los colonizadores hicieron de la palabra negro o negra, sin embargo, se creyó conveniente forjar un término que pudiera incluir. Porque cuando uno o una habla de negro o negra, siempre hace como una asociación directa con el fenotipo. el color de la piel oscura, ciertos rasgos típicos. Entonces, este término venía como a incluir, porque con el mestizaje, que fue otro proceso u otra herramienta que se llevó, que se utilizó para mezclar a la población y blanquecerla, ¿no? El mestizaje también hizo que hoy muchos descendientes, afrodescendientes, no tengan los rasgos típicos de una persona negra, pero sin embargo sean afrodescendientes. Por eso digo que hay que hacer un trabajo muy fuerte de sensibilización previo al censo de cara a la sociedad, ¿no? Hay que informar, hay que decir, bueno, vos podés hoy parecer una persona blanca, pero si mirás un poquito tu historia familiar, ¿te acordás de esa tía que tenía rulos y era un poco oscura? ¿No? Bueno, eso también genera que uno empiece a indagar un poco más sobre la propia historia. Y eso, ese acto individual, en algún momento se va a transformar en algo colectivo y la sociedad argentina va a tener que hacer como esa revisión de su propia historia como una nación también afrodescendiente, ¿no? Que es algo que nos debemos. En 2005, en Argentina, se aprobó el documento Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación, como consecuencia de una serie de debates y diálogos iniciados en 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia realizada en Durban, Sudáfrica. Actualmente se busca elaborar un nuevo Plan Nacional contra la Discriminación que comprenderá un conjunto de compromisos de acción estatales con visión estratégica para implementarse durante el periodo 2022-2025 a fin de profundizar y consolidar los avances legales e institucionales relacionados con el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación alcanzados. El mismo será monitoreado, evaluado periódicamente y actualizado cada 2 años. Sabés que en este ir a lo largo y a lo ancho de la historia, mencionaste un censo allá en el siglo XVIII donde aparecían distintas categorías y una de las que mencionaste fue parda. Y lo quiero recuperar porque en ese grupo estaba María Remedios del Valle, sí. La capitana, la madre de la patria. La madre, una de las niñas de Ayohuma, una de las integrantes de los ejércitos de Güemes o de Manuel Belgrano, para abreviar muy sucintamente lo que significó su historia, su riquísima historia de vida, que para los interesados en las biografías es una invitación a la lectura y a la investigación, por lo que significó su empeño, su ocultamiento y podríamos decir hacia el final de su vida, hacia 1847, su reivindicación. ¿Por qué para afrodescendientes, afroargentines y la cultura afro, María Remedios tiene la importancia, el lugar que tiene? Bueno, hiciste una buena introducción sobre María Remedios. María Remedios para nosotros, nosotros estoy empezando a incluir el lenguaje inclusivo en mi forma de hablar. Para nosotros María Remedios del Valle es una figura, por supuesto, muy importante de la historia argentina, pero María Remedios del Valle, sobre todo para nosotros, refleja la historia de nuestra propia comunidad, ¿no? María Remedios del Valle fue una mujer negra, argentina y pobre, que junto a su esposo y sus hijos se involucró en el movimiento revolucionario que comenzaba por allá por 1810, ¿no? Uh-huh. Formó parte, como vos decís, del Ejército Auxiliar del Alto Perú, participó en batallas súper importantes como la Batalla de Tucumán, estuvo en el Éxodo Jujeño, pero ella, como todas las mujeres, como muchas mujeres, empezaban en el ejército haciendo tareas que tenían que ver con la asistencia, ¿no? Ayudando a curar y trasladar heridos. Pero María Remedios del Valle no se conformó con eso, ella empuñó las armas, salió a luchar codo a codo junto con los soldados en los campos de batalla. Manuel Belgrano al principio se resistía un poco a que ella formara parte de la soldadesca, pero la obstinación de María Remedios hizo que codo a codo luchara junto con los soldados. Y debido a esta valentía, a este valor en el campo de batalla, es que Manuel Belgrano, creo que no le habrá quedado otra alternativa que no, reconocer a María Remedios del Valle y nombrarla capitana del ejército, ¿no? Y justamente por esta valentía y por la astucia que tenía, porque María Remedios fue apresada varias veces por los ejércitos realistas, y todas las veces que a María Remedios la agarraron, la captaron, ella logró escaparse, ¿no? Digo, era muy hábil, evidentemente, porque lograba sortear los cuidados del ejército realista. El 8 de noviembre se estableció por ley el Día Nacional de los Afroargentinos en memoria a la capitana María Remedios del Valle, heroica combatiente afrodescendiente del ejército al mando de Manuel Belgrano. María Remedios del Valle fue una de las llamadas niñas de Ayohuma que asistieron al derrotado ejército del creador de la bandera patria en la batalla homónima. Siendo afrodescendiente argentina, María Remedios del Valle actuó como auxiliar en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo acompañó como auxiliar y combatiente al Ejército del Norte durante toda la Guerra de la Independencia Nacional, lo que le valió el tratamiento de capitana y de madre de la patria. Hacia 1847 finalizó sus agitados días con el rango de sargento mayor del ejército. Y siempre decimos, ¿no? A nosotros se nos enseña que siempre en la escuela tenemos muchos padres de la patria, pero nunca se nos dijo ni se nos dice, porque todavía estamos haciendo ahí un trabajo en a pulmón para reivindicar a María Remedios como la madre de la patria. Nunca nos dijeron que la madre de la patria era negra, mujer y pobre, y argentina, ¿no? Porque cuando hablamos de negritud, automáticamente pensamos en algo extranjero. Y no, María Remedios del Valle era argentina. Y la historia, por eso es tan importante María Remedios, que su historia es la historia de toda la comunidad afroargentina de nuestro país, olvidada, negada, invisibilizada. Y gracias a María Remedios y a la lucha de las organizaciones, en el 2013 pudimos conseguir la sanción de la ley 26.852, que establece un reconocimiento a María Remedios del Valle e instaura el Día Nacional de los Afroargentinos, las Afroargentinas y la cultura afro, en reconocimiento a María Remedios del Valle y en reconocimiento, el primer reconocimiento de carácter nacional, que tiene como objetivo básicamente no solo la celebración de un día o la conmemoración de un día, sino que significó para nosotros y nosotras un punto de partida para la creación de políticas que de fondo, ¿no? Porque el 8 de noviembre no deja de ser un día simbólico donde aprovechamos para celebrar y para traer la figura de María Remedios del Valle, pero lo que la comunidad afroargentina y afrodescendiente necesita son políticas públicas de fondo que reviertan las consecuencias del racismo estructural en las comunidades. Porque todo esto que hablamos, que tiene que ver con la invisibilización, con los libros de textos, con diversos relatos, tienen una consecuencia directa en las comunidades. Nuestras comunidades son las más pobres, nuestras comunidades son las que tienen menos acceso a la educación, nuestras comunidades son las que tienen menos acceso a la salud, a la justicia. Digo, es todo esto que hablamos se traduce en que nuestras comunidades no tienen acceso pleno a derechos, no son ciudadanos ni ciudadanas plenas de derechos. Y por eso es que esta ley fue como la puerta de entrada a exigir, bueno, el Estado reconoció que hay población afrodescendiente y afroargentina. Ahora necesitamos políticas dirigidas específicamente a este colectivo, a esta parte sustancial de la población, para revertir las consecuencias del racismo estructural, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando desde actualmente, desde diversos espacios, desde las organizaciones, por supuesto, ya desde hace muchas décadas, porque esto del tema afro también parece que estuviera de moda, ¿no? Ahora hay medios periodísticos que hablan del tema, pero esto, la lucha afro viene acá desde hace décadas, y lo que vivimos hoy es el resultado de esas luchas, básicamente, que hay que reconocer. Y también, vos también nombrabas el tema del decenio, ¿no? Sí. El tema del diseño es importante porque el Estado argentino ahora se comprometió internacionalmente a generar políticas públicas hacia la comunidad afrodescendiente. Y es recién ahora, 2020, casi pisando el 2021, podemos decir, que se está empezando a generar algo de políticas, o por lo menos a planificar políticas públicas concretas a la comunidad afro. El decenio, recordemos, empezó el 1 de diciembre del 2015, y estamos en el 2021 ya. Y durante todos estos años nos hizo, bueno, sabemos que hubieron 4 años donde no pasó nada, al contrario, se recrudecieron las condiciones de desigualdad estructural de nuestras comunidades. Después vino la pandemia, se siguieron las condiciones de vida de nuestras comunidades, siguieron empeorando, y recién en este año es que se está conformando una mesa interministerial para la creación de políticas públicas para las comunidades afro de la Argentina. Estamos empezando a vivir un momento histórico en la Argentina que puede no percibirse porque no salimos en los medios masivos de comunicación. Pero estamos empezando a esto, estamos transitando un momento histórico. Muchas de personas de nuestra comunidad están empezando a ocupar lugares en el Estado, por ejemplo. ¿No? Mi caso, yo empecé a trabajar en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hace poco tiempo y estamos consolidando un equipo dentro del Ministerio con la importancia que fue la creación del Ministerio de por sí, ¿no? Del compromiso contra las luchas, contra las violencias y desigualdades de géneros. Ahora en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hay un equipo que trabaja la perspectiva étnico-racial o afrodescendiente en el Ministerio. Así que me parece que estamos viendo un momento histórico importante, Oscar. Patricia Victoria Gómez es una mujer afroargentina descendiente de migrantes provenientes de las islas de Cabo Verde, activista afrofeminista y antirracista. Patricia Gómez se graduó de abogada en la Universidad de Buenos Aires y forma parte de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de Doc Sud. En la actualidad, asesora en la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y forma parte del Área de Género de la Comisión 8 de Noviembre, Día Nacional de los Afroargentines y la Cultura Afro. Sabés que yo te había comentado y estamos llegando al cierre, por lo menos por hoy, de esta conversación, que te agradezco el haberla tenido y fundamentalmente la claridad expositiva con la que fuiste recorriendo las distintas temáticas. Pero hace un ratito atrás te mencionaba que en tu ¿Quién sos vos? Aparecían esos dos, digamos, datos poderosos y fuertes. Tal vez lo tengamos que retomar en una próxima conversación, este aspecto de militante afrofeminista. Pero para no dejarlo sin mencionar, ahora que es tan habitual esto de hablar de tips, esto de hablar de adelantos, de resúmenes, de líneas que definen por dónde pasaría la base, los fundamentos de una militante o activista afrofeminista. Vos ante esa pregunta, llamémosle así, ante ese pedido, ¿cómo resumirías por dónde pasa tu actividad junto con la de otras y otros? Bueno, los feminismos negros o el feminismo afro, o el afrofeminismo, los afrofeminismos, hay que hablar en plural, nacieron justamente como una respuesta contrahegemónica, podemos decirlo así, al feminismo tradicional. Porque cuando uno habla de feminismo, siempre habla en singular. Y el feminismo tradicional, ese que representa a las mujeres blancas, de clases medias altas, burguesas, siempre dejó de lado los reclamos y las problemáticas de las mujeres racializadas en general y de las mujeres afro en particular. Y eso nos obligó a nosotras y nosotres, vamos a empezar a incluir a la diversidad sexual también, nos empujó a crear nuestros propios espacios. Y ahí nacen los feminismos negros, a mí me gusta llamarlos los feminismos negros, ¿no? Uh-huh. Donde creamos nuestros propios espacios de identificación, ¿no? Porque las problemáticas que tenemos las mujeres afrodescendientes, negras, africanas, no tienen nada que ver con los reclamos históricos del feminismo blanco tradicional. Las mujeres, el feminismo blanco nace porque quieren por la igualdad salarial y el derecho al voto, cosas que para nosotras en ese momento, que todavía seguíamos fregando pisos y estábamos prácticamente en una condición de esclavitud, no podíamos ni siquiera visualizar, ¿no? Patricia Victoria Gómez, activista afrofeminista y antirracista. Entonces, para nosotros el feminismo negro tiene que ver con generar espacios de autoidentificación, donde podemos lograr la identificación con otras mujeres y diversidades que pasen las mismas realidades que vivimos nosotras. Luchar contra el racismo en la sociedad, pero también contra el racismo dentro de estos movimientos que se creen o que se dicen inclusivos, pero que en realidad históricamente fueron todo lo contrario, ¿no? Fueron exclusivos, porque eran solo reservados para una parte muy minoritaria de la población. Y desde estos espacios venimos construyendo la resistencia, un movimiento propio con nuestras propias demandas y espacios, sobre todo, donde rescatamos nuestra ancestralidad y ejercemos el autocuidado, porque el racismo tiene efectos desastrosos para nuestra vida en general, pero también, y algo que dejamos muy de lado siempre, que es para nuestra salud mental. El racismo realmente degrada nuestras vidas. Entonces, en estos espacios tratamos de trabajar el orgullo, rescatar la ancestralidad de quienes nos antecedieron, de quienes también pusieron el cuerpo para sobrevivir como nuestras ancestras y poder también generar propuestas políticas concretas, ¿no? Porque no es solamente que nosotras estamos en una posición de victimizarnos lo terrible que es el racismo y cómo lo sufrimos, sino que también estamos empoderadas y también hacemos propuestas concretas y ocupamos hoy, desde, por ejemplo, desde el Ministerio, como es mi caso y como de las compañeras que están en mi equipo, también estamos trabajando para que el Estado lleve adelante políticas que puedan revertir esto que hablamos, que es las consecuencias del racismo, pero desde nuestra propia perspectiva. Nosotros tenemos que estar ahí ocupando esos espacios donde se toman decisiones, porque somos nosotras quienes sabemos lo que vivimos. Y en esa estamos, ¿no? Trabajando ahí, construyendo desde el Ministerio, en este caso, porque es donde estoy yo ahora, un espacio para transversalizar la perspectiva afro a todas las políticas, porque es necesario que, y con esto cierro, que si vamos a tirar abajo el patriarcado, tenemos que tirar abajo el racismo también. No sirve tirar abajo solo el patriarcado, porque seguiremos nosotras estando sumamente oprimidas por el racismo y el clasismo. Así que la lucha es contra el patriarcado, pero también es antirracista. Hay que mirarlo desde esa perspectiva también. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. que el de ser nace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com